Vamos a seguir enviando temas por ahí para todos ustedes, de los temas por ahí del repertorio con muchísimo gusto. Algo que hicimos para todos ustedes también por ahí. Por ahí el TikTok también se roló, viejo. Vamos a enviar eso que dice el muchacho de la barba, mi compa. Todos piensan que el muchacho es muy calmado, porque lo ven serio, viejo, pero nada de eso, compa. Eso dice más o menos así, mi compa, de los temas a mí que nos gusta el chingo tocar. Y por ahí tenemos un invitado también. Ánimo, dice más o menos así, mi viejo. Que el muchacho muy calmado, porque a veces lo ven serio o de lado el apartado y tal vez lo ven pensando. Pero no es que sea calmado, es un hombre reservado que con una 5-7 cuida la espalda del chavo. Como una pantera siempre anda de negro, intimida con su porte y su cachucha siempre al ras de la mirada. Maneja muy bien las armas, da igual cortazo larga. Es el compa Samuel Fuentes, el muchacho de la barba. Cataloga más allá de una mirada. El colmillo va creciendo y sus instintos se apaciguan con la albada. Así es el guardaespaldas, el muchacho de la barba. Aunque su madre y padrino Julio Gordo lo respalda. Así no más, viejo. ¡Eso, mi compa! El muchacho de la barba, viejo. Puro correo con un hombre. Y a la orden con el mallito zambada. Cuando me ocupa ya saben que en caliente o en quimbo con el traca. Tenemos muchas hazañas, parrandas tenemos varios. Culiacán sigue rifando y Don Mayo es el que manda. Así lo marco. Soy el hijo del famoso Chico Fuentes. Vengo con la misma línea y un abrazo con cariño pa' mi madre. Mamá sola fue mi infancia, pero pa' jugar billar. Los recuerdos de la vida que fomenta la humildad. Y aunque el viejo se encuentre encerrado, nunca descuida a los hijos, desde adentro él les manda un recado. Que cuidemos bien al chavo, que siempre andemos armados, porque ya no es como antes y las cosas han cambiado. Hay apoyo, hay respaldo y hay palabras. Saludos para el equipo, para el papío y para toda la plebada. Con el chavo a lo que manda, gracias por esa confianza. Se retira Samuel Fuentes, el muchacho de la barba. Ahí vemos el muchacho de la barba, viejo. ¿Por qué tenemos unos invitados por ahí especial? Se va a echar una rola, mi viejo. Para todos ustedes, los temas chingones, viejo, por ahí que ya conocen. Mis compas de clave especial, viejo, con mucho gusto, para que se jalen. Ánimo, viejones. Jálense, viejo, para todos ustedes esta noche. Al lado, mi compa. Ánimo, viejones, jálense.